López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Buenas tardes, desde aquí le mandamos un caluroso abrazo al maestro Froilán López Narváez, que no estará este día con nosotros porque cumplió 50 años de dar clase en la UNAM, medio siglo, y hay no solamente reportes, sino elementos muy claros, incluso en esta estación, de su gran cátedra que ha dado durante todo este tiempo, porque hay una buena cantidad de alumnas y alumnos de Froilán en esta propia estación. Por lo tanto, felicidades Froilán, un abrazo, que celebres muy bien. En estos momentos debe estar con el rector de la universidad en una comida para quienes llevan ese tiempo de estar impartiendo cátedra, y te mandamos desde luego todos un feliz estancia ahí y que te eches algunas a nuestra salud. Un asunto importante que hubo en esta semana es que el señor Fox, que va a tener su programa de televisión el próximo mes, Fox Populi se va a llamar, dijo que hay que negociar con los cárteles de las drogas. Por un lado, el señor Fernando Savater, que estuvo en México, dijo que es una tontería, un disparate, la prohibición de las drogas. Las niñas Grace y María Paula necesitaban el cannabidiol, que viene de la marihuana, y no lo podían conseguir hasta que la Suprema Corte de Justicia hizo una sentencia a su favor. Y nos enteramos que las hermanas del Valle de California, monjas, cultivan, procesan y venden la marihuana en diferentes formas: líquidas, sólidas, de humo, etcétera. Pero quien sabe más de esto es nuestro querido amigo José Reveles, a quien le damos las buenas tardes y le agradecemos que esté con nosotros, y le preguntamos: ¿qué opinas de esta foxeada más, Pepe Reveles? Mucho gusto en saludarte, Jorge, y a tu audiencia. Pues ya estamos acostumbrados, supongo, más bien nos estábamos desacostumbrando, ¿no? Sí. Tenía rato de no meter la boca. De no abrir la boca hasta que la abrió. En donde lo ofendí y luego le pidió diálogo, disculpas, ¿no? Sí, exacto. Estamos hablando de una, como hay en mi país, otra ocurrencia de Fox. Porque lo que no se acuerda, o sea, le falta memoria histórica también, es que su sucesor del mismo partido, la Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, sí negoció con los cárteles. No me digas. Puso a un intermediario que se llamaba Mario Arturo Acosta Chaparro. Cierto. General del Ejército. Que lo asesinaron después. Exacto, pero primero estuvo en la cárcel acusado de encubrir a la delincuencia organizada, específicamente al señor Amado Carrillo Fuentes, junto con otro general muy famoso como él, por ser de los represores más connotados de la famosa guerra sucia en México, que fue Francisco Quirós Hermosillo. Quirós Hermosillo, los dos en el bote, sí. Quirós Hermosillo murió de enfermedad en la cárcel militar, y Acosta Chaparro fue liberado, esa es la palabra, fue liberado con el amparo que ordenó Calderón, porque en este país no hay división de poderes, ¿no? Sí. Y salió en libertad 6 años después de estar en la cárcel. Y salió para ser nombrado una especie de ministro plenipotenciario de los pingos para dialogar con todos. con el Mayo, con el Chapo, con el Z40, con la familia Michoacano, con la Tuta, con Nazario Moreno, el Chayo, con todos ellos habló. De eso hay testimonios ya, escrito, testimonio ministerial. Entonces no hay ninguna duda de que eso hizo el señor Acosta. Lo que sí hay duda es para qué. Sí. ¿Qué lograron con eso? Si se supone que iban a pacificar, pues no lo lograron. Si se supone que iban a controlar la droga, pues a lo mejor sí lo lograron. Sí, para ellos, ¿no? Sí, claro. Controlaron el negocio para ellos. Que los gobernantes puedan controlar la droga, pero en su beneficio, ¿no? Así es. Oye, Pepe, ¿qué testimonios? Dices, hay testimonios, hay libros al respecto. ¿Tú has escrito algún libro sobre este asunto? Porque luego la audiencia dice, ah, caray, esto es novedoso. Claro, a veces es novedoso para uno que no sabe, pero tú que has estado metido investigando esto, ¿hay algunos testimonios escritos de libros o de ensayos sobre esto que tú dices? Bueno, yo mismo lo he escrito, pero también basta, porque está en YouTube, si lo puedes encontrar, las declaraciones ministeriales de la Barbie, el señor Edgar Valdés Villarreal, sí, que ahora ya está en Estados Unidos, a punto de cantar más de lo que cantó en México, pero ya le decimos cosas, y él fue capturado el 30 de agosto de 2010, en una fecha muy propicia, muy conveniente para el gobierno Calderón, porque él daba su informe, su cuarto informe, el día primero de septiembre. Sí. Entonces la Barbie fue capturada el 10, presentada a los medios el 11, o sea, muy a los Florán Casés, ¿no? Sí, claro, el 11. Me acuerdo que estaba muy sonriente y con una playera de marca que después hizo famosísima. Sigue estando la foto ahí con su playera verde. Ajá. Y además, él fue presentado y después hay una declaración ministerial. Primero hay una carta que manda a los medios, la publicó Reforma a 8 columnas, donde denuncia quienes lo traicionaron. Sí. Juan Camilo Mourinho, Felipe Calderón, él menciona a estos... las buenas personas del PAN. A Luis Cárdenas Palomino, jefes policiales, procuradores, todo el mundo lo traicionó porque pactaron con él y a la hora de la hora no cumplieron, lo pactaron. Pero esa es una. Y luego está en sus declaraciones cuando va a ser enviado a Estados Unidos, y ahora ya está en Estados Unidos, en donde está dispuesta a decir todo lo que le pregunte la DEA. Y seguramente ese tipo de testimonios. Y seguramente a salir, como han hecho algunos otros narcotraficantes que van a Estados Unidos, están un rato y después los liberan, quitándole su lana y obteniendo información. Sí, y sobre todo está más que mandado a hacer la Barbie, porque él es tejano mexicano, tiene las dos nacionalidades. Bueno, vamos a hacer un corte, mi querido Pepe, y te pediríamos encarecidamente que siguieras con nosotros, porque vamos a hablar de otra buena persona. Y tú también sabes de esa buena persona, aunque yo ya no sé si son tan malos los narcotraficantes ante los funcionarios que luego faltan a su palabra, pero bueno, de eso ya hablaremos cuando en el otro tema hablemos sobre el Chapo, un paso a Estados Unidos. Vamos a hacer un corte y regresamos contigo. Con gusto. Mezclado con cero fama. En los últimos días se intensificó el debate sobre la inminente extradición hacia Estados Unidos del capo de la droga, Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. La Cancillería mexicana fue informada por el juez Adrián Rivera López, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, que hay elementos para proceder con la extradición de Guzmán Loera hacia Estados Unidos. El capo de la droga enfrenta desde el 23 de agosto de 1996 acusaciones del gobierno estadounidense por asociación delictuosa para importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla en territorio de Estados Unidos, y el juez consideró que hay elementos para cumplir con el tratado bilateral que podría permitir su traslado. La Cancillería, mediante un comunicado, indicó que analizarán la solicitud formulada y resolverán en 20 días hábiles, y precisó que en su resolución no pesará el análisis respecto de la culpabilidad o inocencia de delitos imputados en Estados Unidos al capo mexicano. Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la PGR a entablar una reunión de sus servidores públicos competentes con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que expliquen los procedimientos penales que se siguen a Joaquín Guzmán Loera. También se pidió que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional reciba reportes sobre el estado y curso que guardan las solicitudes de extradición interpuestas por el gobierno de Estados Unidos y sobre las negociaciones sobre bienes y recursos económicos asegurados y decomisados al delincuente. El diputado del PAN, Federico Dorin, expuso que antes de la posible extradición del narcotraficante, las autoridades mexicanas deben incautar los bienes del capo, y propuso que dichos recursos se queden en México para resarcir el daño a las víctimas que ha generado su actividad delincuencial. ¿Cuál es la totalidad de causas erradicadas en cuántos juzgados americanos hay en contra de Joaquín Guzmán? Para saber cuánto podría ser el tamaño en términos de dinero que las autoridades estadounidenses creen que le pueden decomisar a Joaquín Guzmán Loera, para que nos diga el gobierno de la República, y siendo la PGR quien instrumentaría la extradición con el visto bueno de la Cancillería, sepamos y podamos fiscalizar que el dinero mal habido, manchado de sangre del Chapo, se quede aquí para reparar el dolor y las penas que causó en las familias que perdieron familiares con motivo de sus actividades delictivas. Y a pesar de la oposición de sus abogados, el Chapo Guzmán fue trasladado en días pasados a una cárcel federal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Su abogado, José Refugio Rodríguez Núñez, criticó y puso un amparo ante este traslado que busca revertir la determinación del gobierno federal de llevarlo desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, a una cárcel federal en Ciudad Juárez. El abogado del Chapo dijo que buscará amparos para que el líder del cártel de Sinaloa no sea incomunicado en su nuevo lugar de reclusión, así como para revertir cualquier orden de extradición o deportación. En declaraciones al periódico Excelsior, el abogado del capo aseguró estar muy preocupado de que su cliente sea enviado a Estados Unidos de forma expedita, sin seguir el protocolo y sin que el narcotraficante haya concretado un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, declarándose culpable y colaborando con información de inteligencia a cambio de beneficios penitenciarios. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. En el anterior corte escuchamos "Lo tuyo es crónico", y en efecto es muy crónico lo de el señor Fox, gracias a Hugo López, que es nuestro musicalizador. ¿Cómo ves este asunto de El Chapo, Pepe? Quizás a mí lo que me ha parecido más certero es lo que dice o plantea el Monero Rocha en un cartón. Si hace un túnel, el Chapo se extradita solo. O sea, lo mandaron a Ciudad Juárez quizás para que haga otro túnel y se extradite solo. ¿Cómo ves este asunto, Pepe Reveles? Es una buena parábola, ¿no? Sí, yo claro. Me acuerdo que está ahí pintada la procuradora, ¿no? Ajá. Diciéndolo. Sí, lo vi, está de lo más simpático, porque en la práctica es lo que está ocurriendo. Es decir, no está pasando nada con la fortuna del Chapo, me apena, pero por general estoy de acuerdo con el señor Dorin, algo que él está diciendo. Por primera vez te escucho que estás de acuerdo con Dorin, maestro. Bueno, pues me parece correcto que el gobierno mexicano le encante lo que le van a quitar en Estados Unidos. Exacto. Pero han pasado mucho tiempo en México, porque no lo era, sin que se le toque ni con el TECA le dé un dólar. Uh-huh. Él está preso ya por segunda ocasión en este gobierno, y no sabemos, y tenemos que saberlo, porque la autoridad inmediatamente lo cantaría a los cuatro vientos, que le hayan incautado propiedades muy valiosas, digamos, dinero en el banco, o ranchos de valor multimillonario, o embarcaciones tanto de mar como de aguas dulces, ni uh-huh. aviones, ni submarinos, porque la acusación que le hacen Estados Unidos a él, al Vicentillo y al Mayo, es traficar en todos estos vehículos. Ajá. Entonces, yo creo él mismo que le dijo a Kate del Castillo que tenía por ahí unos barquitos y no de papel para hacer sus negocios, ¿no? Que tenía todo tipo de transportes para hacerlo. Así es. Entonces, si él mismo lo presume, aunque después se haya arrepentido, pues es verdad. Y lo que pasa es que en México existen dos instituciones o dos organismos que debieran ya estar trabajando a todo vapor, que son las unidades de inteligencia financiera y las unidades contra el lavado de dinero. Estas dos parece que no tienen nada que ver con el Chapo. Uh-huh. Porque no se conoce que hayan operado. Entonces, el señor, cuya fortuna es mucho, muy superior a lo que dice la revista Forbes, de nada más de 3,000 millones de dólares, seguramente los tiene no bajo un colchón, sino bajo esquemas financieros que tenían que descubrir estas autoridades especializadas. Y además está confirmado documentalmente, otra vez volvemos a lo que ya está dicho, tanto en el libro de Roberto Saviano, que se llama 000, sí, como el de un servidor que se llama El Chapo, Entrega y Traición. Exactamente. Hablamos de dos, de un hecho, los dos hablamos del mismo hecho. Él depositó en un solo banco, o sea, el cártel de Sinaloa, depositó en un solo banco de Estados Unidos una cantidad que equivale al tercio del Producto Interno Bruto de México. Ah, y caray. Estamos hablando de 378,000 millones de dólares. 378,000 millones de dólares. O sea, que cifra, él sí puede pagar la deuda externa mexicana. Sí, sí, sí, es una cifra muy difícil de que sepa en la cabeza, uh-huh. pero esa es la cantidad comprobada que él metió al Wachovia, se escribe, el Wachovia Bank, que uh-huh. además ya no existe, porque lo asimiló la Wells Fargo, que ya es una super empresa multinacional. Sí. Entonces, ese dinero lo investigaron en Estados Unidos. Y el resultado fue esta auditoría, el resultado fue que multaron al banco con una cantidad tan ridícula como son 110 millones de dólares. No, hombre, pues no es del 1 al 1,000, pues. Claro. O sea, estamos hablando, pues, de que Estados Unidos es quien recibe estos depósitos de capos, no solo mexicanos, sino de otros lugares del país. Colombianos, sí. Y ahí se quedan. Y los que uh-huh. no se quedaron se los van a quitar ahora que los extraditan, ¿no? Pues sí. Porque de que se los quitan, te los quitan. Pero, ¿por qué este trasiego, incluso Broso decía, es que están llevando al Chapo para que se despida del país? Primero está en Puente Grande, luego en el Altiplano, ahora Ciudad Juárez, dice, lo van a mandar a Yucatán y después a Nayarit, y ya que se despida en un tour por el país, lo van a extraditar. ¿Por qué este cambiadero? Porque nosotros, obviamente, hay que desconfiar siempre de lo que dice la autoridad. Lo vamos a mandar a otro lugar para donde esté más seguro. Sabemos que eso es falso. ¿Por qué este cambiadero, Pepe? Sí, mira, hay toda una política actualmente en las cárceles, con el nuevo director, que es Eduardo Guerrero Durán, de estar cambiando a los presos del lugar y del reclusorio. O sea, del lugar dentro del reclusorio y del lugar en otros seferesos, ¿no? Sí. Justamente esa es la información de que 81 reos que estaban en Ciudad Juárez uh-huh. acaban de ser removidos también, sí, a varios penales. Entonces, uh-huh. es como una costumbre que se tomó a partir de la fuga y del nombramiento del nuevo comisionado, que yo no sé si se retiró o no, lo que digo que está ocurriendo. Porque este comisionado presume de haber intercambiado, reubicado a más de 1.700 reos federales, ¿no? Es muchísimo. Y entre ellos, pues no es poca cosa que haber movido al Chapo. Lo que pasa es que al mover al Chapo, tú estás provocando un gran escándalo, una gran respuesta mediática, una gran disputa, digamos, de opiniones, ¿no? Porque está tocando a un ser emblemático, el mito, es el mito del Chapo, y realmente yo creo que ahí no era necesario haberlo hecho. Pues sí. Porque estaban remodelando, porque hubo un apagón en la cárcel del altiplano. Sí. Pero hay otros sitios ahí mismo en la cárcel en donde puedes ubicarlo, o ubicarlo más cerca, qué sé yo, de Pi. Pues a lo mejor este señor Guerrero tiene que hacer pareja con el señor de la Madrid, y así como hay un mayor turismo en algunas playas, habrá ahora el turismo del narco por el país. Pero ¿cómo? Ya hasta no llegar, como decía la columna de la vieja amiga Olga Moreno, ¿no? ¿Qué decía? Del norte a sur y del del norte a sur y del este al oeste, sí, del norte a sur y del este al oeste. Pues muchas gracias, Pepe Reveles, nos has dado de verdad una buena cantidad de datos que esperamos que la audiencia se dé cuenta qué importante es leer los periódicos que se pueden leer, no todos estos, para saber qué pasa en México y en el mundo. Te agradecemos mucho. Con muchísimo gusto, Jorge, absorbe. Pues se va el caimán, dicen, la perla de Oriente. Tenemos y tendremos una nueva norma ambiental. El 1 de julio usted no va a poder circular si tiene un vehículo anterior al 2006. Pero es muy curioso porque en abril se vendieron 124,000 autos, 25 más que en el mismo mes de marzo de 2015. Decimos abril y luego marzo porque en abril se da el corte de lo que se vendió en abril. Entonces, ya muchas personas están comprando su nuevo auto para cuando venga la nueva norma, estar listos para salir a la calle en su nuevo auto, ya sea de gasolina, ya sea eléctrico y demás. Y aquí se han tomado toda una serie de medidas sin ton y son, que las tenemos aquí a la mano, pero afortunadamente la maestra Carolina Cuellar, ella es colombiana, nos dio la posibilidad de platicar, porque las normas que se han tomado desde hace 25 años en México, en No Circula, no han servido absolutamente nada. Y en otros lugares parece que han tomado otras normas que han podido, pues más o menos, resistir no solamente el paso del tiempo, sino hacer que la polución y que la circulación sea mejor. Maestra Carolina Cuellar, muchas gracias por estar en Radio Educación. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarme. Usted tiene algunos otros ejemplos, que no es el mexicano, de cómo en algunos otros países han podido hacer para resolver este gravísimo problema que ya nos sofoca, que antes se llamaba progreso, que era tener uno su carro. Incluso un presidente mexicano dijo, el progreso es tener su carro, su casa y su televisión. Decía entonces el presidente, que era Vicente Fox, su bocho, que era un carro que entonces era circulaba mucho en esta ciudad y en el país. Pero ¿cómo enfrentar un problema tan grave como el que padecemos de contaminación y de saturación vehicular? Bueno, primero que todo, pues el problema de contaminación sí se debe en gran medida a lo que están generando los vehículos, a la contaminación generada por los vehículos, pero también tenemos que ser conscientes que la contaminación también se puede dar a través de las industrias y a través de lo que se genera en las viviendas. ¿Qué pasa con los vehículos y las normas que se están tomando? De nada nos sirve reducir la cantidad de vehículos que hay en la ciudad, en este caso en la Ciudad de México, si no se tienen las condiciones climáticas adecuadas, que es lo que está pasando en este momento. En cuanto a la actualidad en otras ciudades que presentan niveles de contaminación, principalmente en China, sí hay en este momento una guerra contra la contaminación declarada por el mismo gobierno, en el que se están cerrando hornos de carbón, se está reduciendo el humo de vehículos y además están impulsando fuentes alternativas de energía. Esto es un punto muy a favor. En el caso colombiano, por ejemplo, se da desde hace más o menos unos 10 años la revisión de vehículos en vía. En campo se hace la revisión de la contaminación de los vehículos. Eso permite dar una medición en tiempo real de la contaminación de vehículos que utilizan tanto diésel como gasolina. Entonces, esa es una medida que se puede establecer. En la Ciudad de México está, pero todavía no es muy contundente con las mediciones. Entonces, ese es uno de los puntos que... ¿Por medio de sensores se puede hacer esto? La contaminación. Perdón, ¿por medio de sensores en las calles se puede realizar esta medición, maestra? Sí, hay equipos especializados para la medición de contaminantes producidos a través de la combustión de vehículos a gasolina y también para vehículos diésel. Entonces, dependiendo del tipo de combustible, se hacen pruebas diferentes y se toman gases de emisión diferentes dependiendo del tipo de combustible que usan. Pero algunos científicos mexicanos, maestra Carolina Cuellar, señalan que el 60% de la polución atmosférica se debe más que a los automóviles, a los autobuses. Y un especialista, el maestro Tonda, dice, por ejemplo, que en Washington ya 800 camiones son solares. Es decir, que hay que meter camiones, pero no como estos que tenemos en el DF, que son unas chimeneas, sino camiones que de verdad no contaminen. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, tiene toda la razón. El transporte público que hay en la ciudad, la mayoría, estamos hablando de más o menos del 40%, no cuenta con los estándares de emisión, no cuenta con las tecnologías adecuadas para reducir las emisiones que se generan. Entonces, es necesario modificar la flota de transporte público, acondicionar vehículos para el uso de tecnologías más amigables con el ambiente, como las energías eléctricas, lo que hay acá en la ciudad del trolebús, por ejemplo. Entonces hay que empezar a buscar esas estrategias que permitan la reducción del número de vehículos que usan diésel como combustible y fomentar la ampliación del transporte público amigable. Un especialista, José Luis Camba, con B, sí, señala que los verificentros no miden la contaminación, sino únicamente el ahorro de gasolina. Y leímos hace poco que 37 verificentros se han cerrado y 4 en 2016. ¿Sirven entonces estos verificentros para lo que están diseñados o es simplemente una tomadura de pelo y una sacadera de dinero, maestra Cuellar? Bueno, primero hay que mirar el nivel de corrupción que hay, ¿no? Porque es un problema que realmente es visible. Y segundo, pues hay que ver realmente los equipos que se están utilizando, porque lo que le comento, así como en vía se puede hacer un análisis del nivel de contaminación que está emitiendo un vehículo, también los verificentros deben hacerlo. Uh-huh. Entonces ellos deben tomar, de acuerdo a la norma, deben definir los niveles que está emitiendo el vehículo para dar o no el documento final que dice que el vehículo sale aprobado. En este momento, realmente las auditorías que se han hecho no demuestran un nivel de avance de los verificentros. Hay que seguir revisando ese aspecto para que los verificentros realmente se haga el control necesario. Tiene usted razón, porque hasta el señor Paquián nos dice, ahora vamos a hacer una revisión aleatoria de los verificentros. Quiere decir que antes iban al verificentro, avisaban al verificentro que iban a ir los inspectores y obviamente ellos manipulaban todas las cosas. Otra de las cuestiones importantes, maestra, es que según estadísticas, en la Ciudad de México se talan al año 6,000 árboles para hacer unos edificios gigantescos, muy bonitos como los de Reforma, pero no hay una reforestación. ¿Qué opina usted de este desarrollo verdaderamente monstruoso que no solamente se ve en Reforma o en Santa Fe, sino en muchas colonias donde tiran árboles al por mayor y construyen edificios altísimos? Bueno, ahí se tiene que ver muy bien cómo está estructurado el plan de ordenamiento territorial. Dentro de los planes de ordenamiento territorial se deben definir zonas específicas para uso recreativo y uso principalmente de siembra de árboles. Hay un aspecto que hay que tener en cuenta, y que los árboles con una edad elevada pueden afectar también, porque dentro de los procesos para producir oxígeno de los árboles también se da el proceso contrario. Entonces hay que evaluar eso, no solo la cuestión de ver la tala de árboles como tal, sino de ver la cantidad de años y la producción de oxígeno que realmente está generando ese árbol. Hace mucho tiempo pues se sembraban árboles sin pensar en cuál era la especie, cuál eran los beneficios que traía para la ciudad, qué tipo de raíces tenía, si podía afectar las calles. Entonces eso hay que evaluarlo bien. En cuanto a la tala, pues se necesita realmente hacer un estudio claro de cuáles son los árboles que sí están emitiendo la cantidad de oxígeno necesario. Y me parece interesante que muchos edificios están implementando toda la parte de jardines verticales. Los jardines verticales pueden ser una solución para la ciudad también, implementarlos también en los puentes peatonales, en los puentes vehiculares. Puede ser una estrategia clara para el distrito para tener más oxígeno. Pues tiene usted razón, porque fíjese usted que nosotros tenemos a un personaje, Miguel Ángel de Quevedo, que lo llaman el patriarca del árbol, pero luego este señor Miguel Ángel de Quevedo sembró, incluso en Coyoacán, donde tiene una calle, unos árboles que al final del tiempo levantaban todo el piso porque las raíces salían por todos lados. O sea que también para hacer esto se tiene que tomar en cuenta, yo digo, a los científicos y a las universidades, cosa que no hacen desgraciadamente nuestros funcionarios. Alguien ha dicho, hay que hacer una alianza entre científicos, funcionarios y legisladores, porque si no, esto no funciona. ¿Qué opina usted de este triángulo, maestra? Mira, es muy importante. La opinión de los científicos ha sido muy clara. Por ejemplo, el maestro Héctor Riveros tiene un punto de vista muy claro. ¿Sí? El doctor Mario Molina también, desde hace más de una década, definió estrategias que eran urgentes para la Ciudad de México en el tema de contaminación, y son cosas que se han pospuesto por temas políticos, por temas económicos. Entonces es necesario realmente actuar frente a las recomendaciones dadas por científicos, por entidades académicas, que permitan realmente tener unos cambios claros, significativos en este tema de la contaminación, que cada vez está volviendo más grave. ¿Y por qué cree usted que a las universidades, sobre todo yo enarbolo a las públicas, que son las que hacen más investigación, de repente se les elogia mucho pero no se les toma en cuenta? Bueno, yo creo que son estrategias políticas, ¿no? Porque pues hay que ver realmente cuál es el nivel de conocimiento de muchos de las personas que toman decisiones en la ciudad, y muchas veces no se tiene en cuenta la capacidad académica, toda la generación de ideas, de estrategias, de políticas, no es tenido en cuenta, no se ve como algo importante aún, sin tener en cuenta que realmente el académico es el que tiene el conocimiento claro, ¿no? Pues tiene usted razón, porque un ecologista de hace muchos años, colombiano, por cierto, de nacimiento, pero ya mexicano, asentado aquí hace muchos años, el maestro Iván Restrepo Fernández, con el cual yo tenía una muy buena relación, nos dice lo siguiente. El señor Rafael Patiano, que es encargado de Semarnat, digo es el encargado porque ahí lo pusieron, gasta 150 millones de pesos al año en oficinas y solo 43 millones en mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México. Por lo tanto, vemos que poner a un político en esos lugares es nefasto. ¿Qué conclusión sacaríamos, maestra Carolina Cuellar? Bueno, yo considero que primero es necesario educar a la conciencia ambiental. Es algo que no me canso de repetir, y es que es necesario que los niños, desde la educación primaria, tengan una educación ambiental. Es importante que se genere conciencia de la importancia de contar con un ambiente sano. Y además, en la Constitución lo dice, todos tenemos derecho a un ambiente sano. Entonces el Estado tiene que empezar a garantizar que ese derecho se cumpla en todos los ciudadanos, a partir de estrategias, de lineamientos claros, que en trabajo, haciendo un trabajo en equipo entre investigadores, científicos, ciudadanía y entidades del Estado, permitan realmente tomar las estrategias claras que lleven a la mejora de la calidad del aire de la ciudad. Pues le agradecemos mucho su presencia en Radio Educación, y creo que ha sido muy ilustrativo lo que usted nos dice, sobre todo tomando ejemplos de otros países. Gracias, maestra Carolina Cuellar. Bueno, ustedes, que tengan una feliz tarde. Y ahora Antonio Aguilar dice: la eché en un carrito. Vengo a decirle a la que no me supo amar que ya no la quiero. Ya la voy a abandonar. Le eché en un carrito que la fueran a pasear, lejos, muy lejos, donde no fuera quiero. pues que yo no le dé rogar, yo ya no la quiero. Ya la voy a abandonar. Después de esta canción hay que irse a echar unas rápidamente. Está con nosotros el maestro Gregorio Ortega, con el que vamos a conversar sobre Trump, virtual candidato republicano. Y déjame decirte, mi querido Gregorio, que el The Economist dice que Trump es un maestro del soundbite, o sea, el sonido estridente, no obstante que el 76% de lo que dice es falso. ¿Tú qué opinas de esto y cómo ves la llegada de Trump como virtual candidato del Partido Republicano? Yo creo que, primero, buenas tardes, Radio Escuchas, buenas tardes, Jorge. Mira, buenas tardes. Creo que esto es un problema de percepciones. Efectivamente, Donald Trump es estridente, como dirían en la época de los estridentistas. Exagera, vocifera, no hace declaraciones coherentes. Pero en política nada hay ideal, hay que tomar lo que te dan. Uh-huh. Y para México, las dos opciones son malas, mano, tanto la opción de Trump como la opción de Hillary. Y las dos representan versiones opuestas de lo que le puede ocurrir a México. Donald Trump significa, por una parte puede ser bueno, significa un retroceso en el proceso de integración de México a Estados Unidos. ¿Es cierto? Uh-huh. Un cierre de la frontera, posiblemente aflojarán en el proyecto de globalización también, pero pues eso nos aislaría. Ya estamos metidos en un proyecto de globalización que abarca a todo el mundo, digamos que nos coloca una situación sin ser economías similares y estableciendo una analogía un poco extraña al Brexit. Si Inglaterra se sale de la comunidad económica, va a haber problemas. Uh-huh. Si a nosotros nos saca Trump del proceso de integración, ellos van a tener problemas y nosotros también. Pero ¿por qué habrá llegado este señor? Bueno, hay algunas hipótesis. Algunos dicen que, por ejemplo, el 40% de los blancos que votan por Trump, sobre todo mayores de edad, son personas alcohólicas, con cirrosis y otras enfermedades degenerativas. Otros dicen que sufren el desaliento de aquel pujante Estados Unidos que hacía a la clase media pues más holgada en su economía y ahora la hace más estrecha. Y algunos más, hasta el señor Enrique Krause, dice que esto es parte incluso de que México es un país en que vive en el desaliento y es manejado por Estados Unidos, y que por eso, no solamente Trump, sino en muchos otros lugares, la derecha va adelante. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo, la segunda hipótesis que manejas, yo creo que es la acertada. Es decir, hay un gran desaliento en Estados Unidos, muy diferente al desaliento que vivimos los mexicanos. Uh-huh. Sin embargo, hay que subrayar que nosotros estamos obsesionados con Estados Unidos. Es una relación amor-odio, y siempre nuestros políticos, los intelectuales, la gente que brilla profesionalmente está pensando en Estados Unidos en lugar de pensar primero en México. Entonces, obviamente lo que sucede en Estados Unidos va a pesar mucho en México. Y si Donald Trump alcanzara la presidencia de Estados Unidos, pues iba a ser un problema de dimensiones catastróficas para este país, porque él va a tener que responder a toda esa clase media, a todos esos estadounidenses que están hastiados de considerar que los mexicanos o los latinos o los migrantes legales e ilegales les quitan el trabajo. Pero aquí hay que tomar en cuenta la única declaración de relaciones exteriores acertada que hizo Vicente Fox: los mexicanos van a Estados Unidos a hacer trabajos que ni los negros quieren. Claro. ¿Quién les va a hacer el trabajo? Uh-huh. Si cierran la frontera, pues nos podrían beneficiar un poco, por ellos mismos se van a autocastigar y autoflagelar. Pero decías que sería también terrible la elección de Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque se va a profundizar la globalización, se va a profundizar la privatización y la derechización de México. No hay que olvidar que Hillary Clinton fue la promotora de toda estrategia, de toda la estrategia de las reformas estructurales que están ya constitucionalmente votadas y presentadas y aceptadas. En algunas faltará las leyes secundarias, pero ya está funcionando. Vamos a ver qué pasa. Ya el último 10 de mayo, Día de las Madres, se firmaron los primeros contratos de extracción de petróleo entregados a empresas extranjeras. Uh-huh. México ya se transformó, ya es otra cosa, y se tendrá que transformar más, y Hillary Clinton tratará de profundizar esa transformación en un país en el que no estamos muy seguros qué es lo que va a ocurrir en el futuro inmediato, mano, porque las perspectivas económicas no son nada halagüeñas y se resienten los bolsillos. El presidente se queja del mal humor de los mexicanos, pero pues ¿quién no va a estar de mal humor, mano? Si ayer salieron las estadísticas que con 10,500 pesos las familias ya no les alcanza, mano. Ya no les alcanza, y eso gana la mayoría de la población mexicana, si no es que menos. Sí. Pero fíjate que leí un artículo de Brooks en La Jornada, dice que el 70% de los estadounidenses son apáticos a las elecciones, y que el 65% dice que el país va mal e irá más mal con Trump. O sea que en Estados Unidos esta famosa democracia que nos venden pues no es tan mayoritaria o tan participativa, sino es una democracia más bien de élites, ¿no, Gregorio Ortega? Efectivamente, y ese tipo de democracia estamos entrando en México. En Estados Unidos hace muchos años quien toma la determinación y orienta con muchísimo dinero y la determinación de los nombres de los candidatos es la élite económica. Esa élite económica, yo creo, es favorable a la globalización y a la integración de México a Estados Unidos. Y eso me permite pensar, es una hipótesis, que Trump pues hará mucho ruido y mucho escándalo, pero no llegará a la presidencia de la República, porque los varones de la globalización, los que están luchando por la globalización, pues no le permitirán llegar. Están con Hillary, según tu análisis, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, pues esperemos, ya falta poco, pero hay que estar de todas maneras al pendiente y analizando estas cosas. Te agradecemos mucho, Gregorio Ortega, esta intervención en Que no te grillen. Gracias, un abrazo. Pues tendremos que hacer brujería. Hasta la próxima, que tengan ustedes buenas razones y muchos amores, como dice el maestro López Narváez. Quiero que llegue a ser presidente Gabacho, porque él quiere ver guerra, igual que nosotros. Yo sí quiero que gane el presidente Trump, porque si él lo empieza, a huevo, nosotros lo acabamos.